tu n'es pas exotique, tu n'es pas irréel, tu n'es pas un tableau, tu n'es pas un modèle, tu es celle que j'aime, tu es pour moi, ma forever pulida. Obrim la secció La ciència avanza, que és una barbaritat, una secció que ens porta Antonio Martínez, el creador de Fogonazos.es i d'Amazings.es. Antonio Martínez, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, encantado de saludaros, ¿cómo estáis? Pues con muchas ganas de conocer más cosas relacionadas con la ciencia, con la historia, curiosidades, y también pues aprendemos gracias a esta sección, que tenemos que decir que la semana pasada pues hubo mucha gente que la escuchó y que nos dijo que quería aprender más cosas. O sea, que Antonio, esta semana, ¿qué tienes preparado? Pues mira, un montón de cosas entre ciencia y fricadas. La verdad es que tenemos un buen menú. Las fronteras entre ciencia y fricadas, ¿no? Para entendernos. Sí, sí, empezamos con un asunto bastante friki. Imagínate sobre el escenario un grupo musical que de repente hace saltar una cantidad de rayos de 1 millón de voltios y que les atraviesa el cuerpo mientras tocan sus temas musicales. Bueno, esto es como un delirio heavy de los 80, ¿no? Sí, esto es el sueño de todo macarra heavy de los 80. Yo que tengo un poco de esto todavía en mi interior, yo habría flipado. Imagínate en aquellos años con Megadeth, toda la parafernalia heavy, aquella de rayos y truenos. Pues hay un grupo ahora que se llama Arc Attack, que se dedica a esto utilizando dos bobinas de Tesla. ¿Qué son las bobinas de Tesla? A ver. Pues unos transformadores que creó en su día Nikola Tesla y que se caracterizan porque emiten grandes cantidades de energía, y si uno utiliza dos de ellos con diferencia de potencial, emiten unos rayos visibles a simple vista y que son muy espectaculares, ¿no? De hecho, las pruebas que hacía Nikola Tesla en su laboratorio, hay fotografías que se han hecho muy famosas, y él en su época hacía grandes exhibiciones en las que se le veía rodeado de rayos de un lado para otro, que realmente eran inocuos porque si uno se protege, como ocurre en el caso de este grupo, el cantante sale protegido con un traje especial metálico. Bueno, va con unas pintas que parece un guerrero medieval, prácticamente. Sí, sí, parece una cota de malla, ¿verdad? Sí. Bueno, es que es algo parecido. Al estar rodeado de un receptáculo metálico, digamos, esto actúa como una jaula de Faraday, de manera que el campo electromagnético no le afecta, ¿no? Digamos que le aísla del resto. Y los rayos pasan de un lado a otro del escenario. Bueno, yo invito a los oyentes que echen un ojo a los vídeos, porque hay algunos en los que se les ve tocando la guitarra y aparece de repente un rayo que el rayo directamente atraviesa la guitarra y sale por el otro lado del escenario. Los tipos parecen como el emperador de Star Wars cuando empieza a lanzar rayos para arriba y para abajo, ¿no? Atraviesa la guitarra, impresionante. Es una cosa, sí, sí, realmente espectacular. Llega a haber 500.000 voltios ahí en el escenario, y ellos en realidad no sufren ninguna alteración. Lo único que veo yo el problema es el piercing que lleva el cantante, que tiene uno en la nariz. Vamos. Un día se le va a escapar un rayo, igual le pone los pelos de punta. Vamos a verlos un poco. Estamos oyendo estas guitarras y nos tenemos que imaginar los rayos arriba y abajo, y nos cuentas además esto, que atraviesa la guitarra y ellos protegidos, claro, el cantante protegido y no hay ningún problema, pero el efecto es espectacular, ¿eh? Sí, sí, es un poco el efecto, los lectores de Fogonazos, si tenéis algunos de los oyentes, que espero que sí, igual recuerdan algunas de las grabaciones que hemos puesto en el blog, en las que se ve a los trabajadores de las líneas eléctricas de Estados Unidos que se suben directamente a grandes líneas de alta tensión desde un helicóptero. Y ahí vemos perfectamente cómo el helicóptero mismo, por ejemplo, funciona también como una jaula de Faraday, de manera que ellos equilibran un poco la diferencia de potencial, se ven también unos rayos espectaculares, pero no les pasa nada, porque están ahí aislados, mientras no toquen tierra, de alguna manera, no se convierten en conductores y no les pega el petardazo, ¿no? Bueno, pues no lo intenten en sus casas, sino con la supervisión de algún experto, pero esto es lo que se puede ver en escena. Son vídeos para fans de Nikola Tesla, que es un poco nuestro patrón fundador, digamos, de Amazing. Sí, la torre del propio logo es la torre de Nikola Tesla, también está rodeada de un montón de rayos, y esto es porque, bueno, nos gusta reivindicar un poco su figura. Es uno de los grandes genios del siglo XX, fue un ingeniero inventor, muchos de los inventos que ahora mismo tenemos en nuestra vida cotidiana están hechos gracias a patentes de Tesla, patentes que, por cierto, le robaron otros como Nikola Tesla, como Marconi y tal, para hacer sus invenciones y forrarse. El pobre Tesla al final tuvo una vida muy desgraciada también porque era un poco extravagante, le gustaba hacer cosas exageradas. Por ejemplo, esto que os contaba de los rayos lo hacía, ¿sí?, lo hacía como exhibición. Tenía un poco, también se le ha rodeado de un halo esotérico, ¿no? Porque él mismo se preocupaba de ponerse de ponerse esta especie de fama, haciendo un poco como de magia, ¿no? Con los rayos, con una bombilla que se encendía a través de lo que se llama electricidad, electricity, ¿no? Sin cables. Y hay anécdotas muy divertidas, ¿no? Él era muy amigo de Mark Twain, del escritor, ¿sí? Y en alguna ocasión pues le llevaba allí al laboratorio a hacer pruebas con los rayos, con otro, y claro, los rayos son inocuos, pero hay algunas cosas en el laboratorio que si estás mucho rato, había un oscilador en concreto que el que se colocó Mark Twain, y al cabo de un ratito terminó preguntando dónde estaba el baño y saliendo corriendo porque aquello le había puesto, digamos, que un poco mal de la tripa. Pues esto es lo que ocurría también en el caso de Tesla. Desde aquí nuestro reconocimiento a este pionero también en el tema de la radio, ¿no? Nos comentabas que se llevan la fama a otros, como Marconi. Sí, Marconi utilizó como 20 patentes de Tesla para su invento de la radio, ¿no? Realmente la radio la inventó Tesla. Luego Marconi lo que hizo, que fue muy astuto, y al final se llevó el gato al agua. Pero la radio es un invento de Tesla. Pues Voltios en Escena, esto es el primero de los temas, que recordemos también que en Amazings.es pues podéis encontrar los temas más desarrollados y todo tipo de historias relacionadas con la ciencia, con la historia. Hablamos de historia precisamente, porque vamos a hablar del atleta con más ganancias de la historia. Sí, fíjate ahora que se habla tanto, por ejemplo, de si Nadal es el mejor de la historia, de cuánto ganará, de cuánto dejará de ganar, pues sabemos que los atletas de hoy en día, los deportistas, ganan auténticas millonadas. Claro, se habla de Tiger Woods, por ejemplo, ¿no?, que es uno de los que más cobra, de Michael Jordan, se decía también, ¿no? Claro, Michael Jordan yo creo que actualmente es el que más sigue ingresando por publicidad, ¿no? O Michael Schumacher, ¿no?, en Fórmula 1. Bueno, pues uno se pregunta cuál es el atleta que más dinero ha ganado en la historia, y resulta que curiosamente no es quienes pensamos, ni Tiger Woods ni Michael Jordan, sino según un profesor de estudios clásicos de la Universidad de Pensilvania, el profesor Peter Strack, resulta que tirando del hilo y haciendo un estudio comparativo, el atleta de la historia que más dinero ha ganado es Cayo Apuleyo Diocles. A ver, Cayo Apuleyo Diocles. Ahora mismo no nos suena, no lo vemos en las portadas. No salen casi ninguna Magazine. Portada, pero este hombre era un auriga que pues corría las carreras en el circo romano y según este investigador pues llegó a ingresar cantidades astronómicas de dinero, ¿no? Ganaba muchísimas de las carreras, que se le contabilizan 1.462 victorias y 861 segundos puestos, o sea que era el Michael Schumacher de esto de las áuricas, ¿no? De las carreras en las que, no sé si todos los oyentes tienen en la cabeza la película Ben-Hur, ¿no? Pues sería un poco el Charlton Heston. Y bueno, haciendo el estudio comparativo, lo que ingresó Diocles en esta época eran unos 35 millones de sestercios, que ahora sí, haciendo la cuenta la vieja, son unos 15.000 millones de dólares, que se dice pronto, pero es que es una pasta. Dice Strack que es un dinero equivalente a suministrar grano a toda Roma durante un año en aquella época, o sea, los 35 millones de sestercios. Pues sería el presupuesto de Roma durante un año, ¿no? Pues equivalente a los tiempos que corren, el atleta con más ganancias de la historia, por tanto. Claro, comparar pesetas o los dineros de una época con dinero de otra es un asunto complicado, hay muchísimos matices que introducir. Pero en realidad la historia lo que nos indica es que esto de los atletas estrella no es una novedad. Los propios, por ejemplo, los gladiadores romanos, había muchos que eran estrellas. De hecho, hemos visto muchas películas en las que se cuenta y que eran tratados como tales, aunque tenían un estatus un poco distinto, ¿no? Muy bien, pues nos quedamos con este dato que abordaste, profesor universitario. Diocles, el atleta con más ganancias de la historia. ¿Qué más nos traes? Pues hablando de pasta, dinero y parné, pues tenemos una historia que nos ha contado esta semana uno de nuestros colaboradores acerca de los billetes. Paco Bellido nos explicaba que si uno intenta meter, por ejemplo, la imagen de un billete de 500 euros en Photoshop, ¿no?, en su ordenador, lo más normal es que el programa le saque un mensaje de error en el que se dice que no se puede introducir y tal. ¿Por qué se produce eso? Seguramente muchos de vosotros alguna vez si manejáis programas de edición de gráfica, habéis visto esto, que aparece un billete, por ejemplo, con una palabra impresa encima que pone espécimen. Uh-huh. Y es porque los gobiernos son muy celosos de la falsificación, intentan que nadie pueda en su casa coger y ponerse a imprimir billetes de 500 euros como un loco, ¿no? Además, como el 500 euros o Bin Laden no lo ves nunca, pues te meten una fotocopia y te lo crees. Es verdad, claro. La primera vez que lo tienes en tus manos, quizás dices, bueno, esto puede ser auténtico, ¿no? Yo he tenido uno de verdad en mis manos y yo creía que era falso. Yo no había visto una cosa igual nunca en la vida. Bueno, entonces estamos en estos billetes. ¿Nos centramos en el de 500? No, es que están muchísimos billetes. El caso es que toda la historia surge, lo contaba también un colaborador de la Macy's hace algún tiempo, Cabo Bolo, porque un joven llamado Marcus Kuhn en el año 2004 descubrió en un billete de 10 euros que había un patrón que se repite en todos los billetes y que se ha denominado curiosamente la constelación de Eurión, porque se recuerda mucho a la constelación de Orión, que conocerán el arquero que podemos distinguir por la noche en nuestros cielos, y exactamente son 5 puntitos que se distribuyen de forma muy parecida y que casi todos los gobiernos que emiten moneda lo incluyen dentro de sus billetes. Y uno lo puede encontrar muy fácilmente. Yo invito a los oyentes a que echen un vistazo en la web, porque pues en algunos sitios lo disfrazan de notas musicales, en otros aparecen camuflados dentro de algún dibujo. En fin, es un código que permite a los programas de edición gráfica detectar que se está introduciendo un billete e impedirlo de alguna manera. Claro, de todas maneras, piensas, ¿cómo ha sabido Photoshop que se trata de un billete de banco? ¿No? Y es gracias a estos circulitos amarillos, ¿no? Exactamente. Hay varios sistemas. Este es uno de ellos, quizá uno de los más utilizados y más llamativos, pero básicamente trata de impedir eso. Realmente, si uno lo piensa, es un poco absurdo. Es decir, los falsificadores a gran escala, los buenos no se ponen aquí con la máquina impresora que tienes tú de hace 10 años, ¿no? Ni con el programa Paint de Microsoft. Tienen métodos sistema, un poco más, ¿no?, sofisticados, me imagino, ¿no?, que hacerlo a través del PC, pero bueno. Pero es una curiosidad que Photoshop tenga este sistema de seguridad, ¿verdad? Sí, de hecho, ya yo os digo por experiencia que alguna vez, editando alguna imagen que necesitas y tal, pues metes una imagen de un billete y poco menos que salta una alerta como si fuera a entrar los geos por la ventana. Tienes que mirar a la ventana, ¿no? Exacto, y tú no estás haciendo nada. Muy bien, pues este es otro de los temas que nos ha traído Antonio. Ahora vamos a hablar de una máquina del tiempo muy curiosa, para llamarlo de una forma atractiva. Sí, realmente, entre comillas, es una máquina del tiempo. Bueno, los lectores de Amazing y de Fogonazo saben que somos unos apasionados de los temas de la Antártida y de los experimentos que están haciendo allí los científicos. Es un campo de pruebas extraordinario, porque allí se dan una serie de condiciones que no podemos repetir en otros sitios, ¿no? Hay un detector de neutrinos que está a gran profundidad, de eso hablaremos otro día. Y otro de los lugares más alucinantes, en mi opinión, es un proyecto que se llama el Waste Divide, donde llevan años trabajando extrayendo pedazos de la historia de nuestro planeta, que están incrustados en el hielo, ¿no? Por explicarlo de alguna manera más gráfica, dentro de este lugar, realmente es un lugar aislado, de hecho, en este es uno de los sitios donde los científicos cada día, para salir de las cabañas que tienen allí construidas, de las tiendas, tienen que cavar en la nieve para salir, porque todos los días pues se acumula 2 metros de nieve tranquilamente. Está elegido a propósito por eso, porque es uno de los lugares donde más hielo y más nieve se acumulan, y lo que están haciendo, pues eso, lo que os decía, para que lo vierais gráficamente, hay un cubículo excavado dentro de la nieve en las instalaciones, donde se puede apreciar cómo las capas de hielo van avanzando hacia abajo, ¿no? Y uno puede ver eso como un calendario. En las primeras capas, directamente uno puede ver la diferencia de color entre una franja y otra, que aproximadamente las franjas ocupan unos 40-50 centímetros. Eso indica cada año, digamos, cada estación. Como si fuera, bueno, hemos visto pues en los árboles esos anillos. Exactamente. Pues serían como unos anillos en el hielo, ¿no? Claro, de esta manera pues tienes una primera franja arriba de color más oscuro que indica el invierno anterior, ahí se acumula toda la nieve de ese hielo de esa época. El siguiente es la primavera, que es un poco más claro, el siguiente es un poco más oscuro. A medida que uno va avanzando hacia abajo, esto se va estrechando por la propia presión del peso de la nieve, y al final uno puede avanzar muchísimo en el pasado del planeta mediante este sistema. De hecho, ellos están excavando a grandes profundidades y están extrayendo información sobre nuestra atmósfera en los últimos 15.000 años. ¿Por qué sobre nuestra atmósfera? Porque esto es una especie de registro en el que queda cada uno de los cambios. Cada vez que había un gran incendio en alguna parte del planeta, las pequeñas partículas se van desplazando a lo largo de toda la atmósfera y llegan hasta la Antártida, donde se depositan. Uh-huh. Toda lo que realmente es importante y lo que están estudiando en este proyecto es cómo ha evolucionado la presencia de los gases de efecto invernadero, que tanto nos preocupan por el tema del calentamiento global. Están viendo si realmente ahora estamos exagerando, si los gases de efecto invernadero, el CO2, etcétera, han estado siempre en el planeta y han variado más o menos en condiciones estables, o si realmente estamos afectando a la atmósfera de manera bestial. Y entonces, pues ya te digo, están investigando en este registro. Es espectacular ver los vídeos donde se ve cómo sacan unos tubos de hielo que son, pues eso, como un libro de nuestro pasado y que, bueno, se ve ahí luminoso y realmente produce cierta emoción saber que podemos investigar hacia atrás. Pues esto está pasando en la Antártida. Recomendamos el enlace en amazings.es para que la gente pues pueda ver efectivamente estos vídeos, estas imágenes, que más el hielo provee como un efecto hipnótico, ¿verdad? Son preciosas estas imágenes también. Es maravilloso. Y luego la historia en uno de los charlas TED que hemos enlazado, pues uno de los investigadores, uno de los periodistas que ha estado allí, cuenta cómo estos trozos de hielo se llevan con un mimo extraordinario a través de todo el planeta, porque esto se distribuye a unos 27, las muestras se llevan a 27 laboratorios distribuidos en Estados Unidos y en Europa, y estos trozos de hielo se llevan a través de desiertos trópicos, a través del calor, pero van dentro de cámaras, cuidados, cada uno se llega hasta su lugar para que todos puedan tener su trocito y estudiarlo por su parte para llegar a conclusiones, cada uno a las suyas, y luego contrastarlas, ¿no? Pues muy interesante. Vamos a terminar esta sección de La ciencia avanza, que es una barbaridad, con un misterio. El tema de misterios, precisamente en Amazings, uno de sus lemas es escepticismo, sentido del humor, etcétera. Pero claro, hay que buscar explicaciones científicas a cosas que a veces pues no siempre es fácil encontrarla. Vamos a hablar de rocas que se mueven solas, Antonio. Sí, la verdad es que si uno va por el desierto y ve una roca caminando, la verdad es que se pone un poquito de los nervios. Lo que tú dices, claro, tú vas diciendo lo del escepticismo tal, y claro, tú ves roca que se mueve sola. ¿Esto qué es? ¿Qué pasa? Mira, esto es un misterio que desde hace mucho tiempo intriga a los científicos y a los investigadores, que se produce en el parque del Valle de la Muerte, en el Death Valley de California, que desde hace bastante tiempo vienen observando de repente que aparecen en el suelo, porque esto es un valle, como su propio nombre indica, es un lecho seco de un antiguo mar, de un antiguo lago, y lo que sucede es que aparecen rocas con un surco detrás, perfectamente trazado, de bastantes metros de longitud, y perfectamente hecho, de manera que da la sensación, o eso es lo que entendemos, de que la roca se ha desplazado sola hasta ese lugar por algún motivo que no conocemos, ¿no? Esto ha servido a muchísima gente, bueno, los que viven del tema de la ufología, que en esta zona del planeta son especialmente abundantes, por ahí está la Era 51 y toda la zona de prueba del ejército de Estados Unidos, bueno, sí. Pues los magufos, los ufólogos, pues dicen que han especulado con todo tipo de motivos, que se mueven de manera mágica, etcétera. Realmente, el tema, no hay que cerrar la mente a estos asuntos, hay que llegar hasta el fondo de la cuestión y darles una explicación científica. Eso es lo que han hecho los investigadores del Instituto Goddard de la NASA, que se están aproximando a una explicación, aunque todavía no lo tienen claro del todo. Creen que estas rocas se desplazan por culpa de un pequeño lecho de hielo que se produce durante las frías noches en el desierto. Entonces, sobre ese pequeño lecho de hielo, acompañado por el efecto del viento, las rocas, digamos que se pondrían a desplazarse y provocarían estos surcos tan tan alucinantes que seguramente todos habéis visto alguna vez en alguna fotografía porque son muy llamativos. Entonces, bueno, la conclusión es que detrás de todo siempre hay una explicación racional, y ponerse a especular con que hay un señor que hace esto de manera mágica, o que las rocas viven, o que tienen un duendecillo en su interior, pues es un disparate. De todas maneras, nadie ha visto las rocas andando, ¿eh? O sea, no las han pillado en el momento. No las han pillado, ¿no? De momento la explicación puede ser esa, y bueno, seguirán investigando, me imagino, para poner unas cámaras ahí, a ver si lo captan. Al final se encuentra la explicación de todo. Me acuerdo mucho de los famosos círculos en las cosechas. Sí. Que por ahí dando vueltas, de vez en cuando aparecen, y que se decía que eran de ovnis y tal. Esto fue una broma de dos jóvenes ingleses, ¿sí?, que hicieron en los años 70. Después de tirarse meses haciéndolo de cachondeo, porque lo hacían muy bien, decidieron salir a la luz, explicar cómo lo hacían, con un sistema muy sofisticado para producir esas señales perfectas, ¿no?, en el trigo y tal, y lo explicaron al mundo. Y dio igual. Claro, es que es una curiosa. A pesar de eso, bueno... Dio igual, le salieron imitadores, gente que lo seguía haciendo por ahí, y bueno, pues sigue el bulo, ¿no? Todavía hay gente que cree que los círculos de las cosechas los ha producido un marciano que ha llegado, que no tiene otra cosa que hacer que ponerse a hacer dibujitos en un sembrado. Es que a veces, aunque no sea cierto, pues nos quedamos, hay mucha gente que se queda con esa explicación, ¿verdad? Porque pues, les parece porque más espectacular. Porque nos gusta crear misterios que realmente no lo son, ¿no? Sí. Pero sí que existen los misterios para la ciencia. Hay cosas que hay que explicar y que no hay que rechazar en principio. Simplemente encontrar la manera de estudiarlo de manera que se encuentre la verdadera causa, no inventarnos lo que a nosotros nos parece, ¿no? En el caso de las rocas, pues se ha dado esta posible explicación de la capa de hielo, ¿verdad?, que hace que se desplacen. La imagen es espectacular, ¿eh? Recomendamos entrar en amazings.es para... Si alguno ya tiene paciencia, pues le invitamos a llevarse una silla de playa allí al desierto al Death Valley y ponerse por la noche a ver si encuentra alguna roca moviéndose y... Hacer una observación. No estaba, dice, ¿qué haces? Nada, ver rocas, a ver si se mueven. Antonio, muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima semana, un abrazo. Nos oímos, hasta luego. Adiós.